FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Estos dos hechos expresaron la irrupción política de un lento proceso de recomposición de las fuerzas nacionales y populares que desde mediados de los años 90 se venía desarrollando a través de sucesivos hechos de resistencia. Aún así, este quiebre histórico de etapa no implicó la llegada de una contraofensiva popular, por el simple motivo de no alcanzar el suficiente grado de unidad política y de organización. Por este motivo es que desde el 2003 se abre una etapa en la historia de nuestro país a la cual caracterizamos ni como repliegue ni como de ofensiva popular, sino como una etapa de empate o de equilibrio estratégico de fuerzas. Esta implica que la oligarquía y el conjunto de los grupos económicos concentrados no tienen la suficiente fuerza y consenso sobre la sociedad para retrotraer el país al modelo de los años 90, y al mismo tiempo, el campo nacional y popular no cuenta con el suficiente poder, en términos de pueblo organizado y movilizado, para profundizar el actual modelo socioeconómico en una política profunda de liberación nacional, que en consecuencia implica una mayor participación de los trabajadores en la riqueza producida en el país. Esta situación nos interpela de lleno a nuestra práctica y a nuestros debates como militantes políticos, y por ende a nuestra propuesta político-organizativa. Coyuntura favorable no implica una correlación de fuerza favorable. Los distintos momentos de la historia nacional han demostrado que los pueblos han pasado del repliegue a la ofensiva solo con organización de masas, en un rico proceso de formación de nuevos cuadros y dirigentes. Proceso organizativo enmarcado en una búsqueda política orientada a superar el espontaneismo y la insuficiencia organizativa de las estructuras tradicionales. Porque en esencia, conciencia revolucionaria para nosotros, los peronistas, es conciencia histórica. es aquella experiencia de la conciencia popular, teñida de aspiraciones y memorias colectivas subterráneas, que se hace visible en grandes y en pequeños episodios de dignidad, y que se formula como teoría, teoría revolucionaria, cuando es organizada en torno a las categorías que fabrican nuestros intelectuales compañeros, orgánicos al movimiento nacional, con el fin de que, como decía el compañero Rodolfo Walsh, cada lucha no debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores, para que la experiencia colectiva no se pierda. El 14 de agosto, por primera vez en la historia de nuestro país, hay primarias obligatorias. Eso significa que vos vas a poder elegir quiénes van a ser los candidatos a presidente en octubre. Y, aunque vas a estar obligado a ir a votar, queremos que no solo tengas que ir, también quieras ir a votar. Porque tu voto es un ladrillito. Sí, como este, con el que podés construir lo que quieras. ¿Querés construir un país mejor? Podés. ¿Querés construir una Argentina más libre? Podés. ¿Querés hacer una nación más justa? Podés. Pero eso solo lo vas a poder hacer si estás preparado. Pregunta. Si no te conforma la respuesta, pregunta otra vez. Forma una opinión, tuya y solo tuya. Informate, debatí, habla de política, milita. Jugate por lo que pensás. Participá. Sé parte. 14 de agosto. Primarias obligatorias. Informate entrando en www.elecciones.gov.ar o en www.votamos2011.gov.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de la FM Morena. Un nuevo lunes compartiendo un grito de corazón en el programa de la agrupación Jungle de Ancuc. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un lunes con mucho frío hoy, 9 grados. En capital, acá debe estar haciendo 6,5. No sé si tan baja, pero más o menos así se siente. Siempre cuando uno llega a Moreno siente como los grados van disminuyendo, ¿no? Así que estamos bien emponchados acá en la radio. Y bueno, con muchas ganas de arrancar este programa bien pum para arriba, digamos. Seguro. Bueno, le queremos mandar un saludito a los compañeros del Partido Socialista que nos están escuchando, a Lucas principalmente, los compañeros de Morón, del Partido Socialista de Morón, porque bueno, ya tuvimos un plenario, compartimos un encuentro con algunas organizaciones compañeras del oeste, y bueno, quedamos en esto, quedamos en... ellos nos escuchan, son fieles saludos oyentes. Sí, bueno, también saludos a todos los que nos siguen escuchando lunes a lunes. Y también un saludo especial a todos los trabajadores sociales o a los trabajadores que trabajan en el campo de lo social, por más que sus carreras sean, digamos, tener títulos diferentes, por ahí hacen el mismo labor, ¿no? Con la misma pasión, con la misma entrega hacia la gente para cambiar la realidad que transitamos día a día. Así que bueno, un fuerte saludo, abrazo a todos los compañeros que conocemos y los que no, que realizan este laburo tan duro a veces, y bueno, fuerzas para seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, vamos a contarles un poquito en qué va a consistir el programa de hoy, ¿te parece? Dale. Vamos a estar primero charlando con Gustavo Pérez, miembro del Frente Productivo de la CUC, y vamos a estar entrevistando por teléfono a un referente del Frente Nacional Campesino, porque hace algunos meses comenzaron una caminata desde el norte de nuestro país y estuvieron llegando a la provincia de Buenos Aires en esta semana. Así que vamos a estar charlando con él, preguntándoles un poquito, bueno, cuáles son las banderas, cuáles son las consignas que están esgrimiendo en esta manifestación que hicieron caminando desde el norte de nuestro país hasta nuestra provincia. Y también vamos a estar hablando de una situación complicada. Gustavo, te presentamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? También estuvo circulando un mail de un compañero que fue detenido, ¿no? Del Frente de Campesinos también. Sí, se llama Salvador Torres y fue detenido en Misiones junto con otros seis campesinos en una situación que estaba vinculada con una toma de tierras, y bueno, aparece el supuesto dueño y la policía actúa deteniendo a estos compañeros, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito de esto, de por qué se lo detiene, qué es lo que estaba, por lo que estaba luchando este compañero en este movimiento. Sí, bueno, además, hoy inauguramos una nueva columna que se hizo esperar bastante, ¿no, Mati? Lunes a lunes fuimos esperando esta columna porque promete mucho. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con la columna literaria a cargo de la compañera Lucía Fusco, de la Simón Bolívar, que bueno, que viene un poco a reemplazar a Pancho Valenzuela, que por una cuestión de tiempo y horario no pudo estar cumpliendo con la tarea que le habíamos encomendado. Pobre Pancho. Hoy vamos a estar inaugurando con Oliverio Girondo, un escritor muy, a mí me gusta mucho, nacional, de principios del siglo XX, un poquito más, un par de décadas entrado. Sí, bueno, además vamos a tener un segmento, creemos, muy importante hoy, porque vamos a tener una entrevista acá en el piso con los candidatos a concejales del Frente para la Victoria, que se enlistan con Mariano West. Así que vamos a estar con tres de ellos. Así es, con Pablo Lombardi de la Juventud Sindical, con Mariel Fernández del Movimiento Evita y con Carlos Benítez, compañero de la CUC. Son tres de los candidatos que van a estar disputando primero en las internas y después en octubre por la lista del Frente para la Victoria, que a nuestro entender representan una renovación política a nivel local. Muy, muy interesante, los tres provienen de organizaciones sociales, bueno, Pablo Lombardi del sindicalismo, y los tres tienen una historia de militancia, un recorrido grande en el territorio de Morón. Vamos a estar charlando de esto con ellos. Sí, justamente también darle la posibilidad a aquellos que no conozcan a ninguno de los tres y otros también que están como candidatos a concejales, de que conozcan esto que Mati está contando un poco de su trayectoria, ¿no? Dado que me ha tocado la posibilidad de charlar con algunas personas que nos decían que tenían ganas de saber un poco los orígenes de ellos y por qué creemos nosotros que esto es un cambio, ¿no? Que es una renovación. Así que bueno, ellos nos van a estar contando un poco sobre esto. Además, el compañero Camilo Zarza nos va a estar acompañando en la segunda hora un ratito, porque se cumplieron 37 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, y vamos a estar charlando con él qué implicancias tuvo y tiene este personaje trascendental de la historia argentina y latinoamericana y mundial. Sí, bueno, para ir cerrando, vamos a tener lo que ya hemos presentado en una oportunidad. Es cuando un grito de corazón le mide la presión a la semana. Así que, bueno, los que no saben de qué se trata, esperen, porque al final del programa, casi para las 8:30, vamos a estar con esto. Así que, bueno, espero que les guste el programa y que estén escuchando hasta las 9 ahí. Agárrame la mano.

Mansalumbre, nuestra fuente de riesgo. Seguir metiendo en el primer tema del programa, que es, estamos acá acompañados por Gustavo del Frente Productivo, y es una marcha, una caminata nacional que comenzó en abril, el Frente Nacional Campesino en el norte de nuestro país. Y bueno, Gustavo, ya te presentamos, y ahora contanos un poco cuáles son los pedidos, los reclamos o las consignas, ¿no?, de esta caminata nacional del Frente Campesino. Sí, los compañeros que vienen marchando desde abril salieron del Chaco y mañana culminan con su caminata. Lo que se vieron fue una estrategia de difusión y de compartir las necesidades que tiene este sector. Los cuatro puntos que ellos iban discutiendo y debatiendo a medida que iban parando en cada pueblo son el tema de la titularización de tierras para campesinos, indígenas y habitantes de la ciudad también, apoyo técnico y económico para la producción y comercialización de los productos campesinos. Están también trabajando y pidiendo por la ley para la suspensión de los desalojos, tema que habíamos hablado en otra oportunidad nosotros. Y también apoyan y piden por el tema de la ley de extranjerización de tierras que presentó nuestra presidenta hace un tiempo y que va a ser debatida en el Parlamento. Estos serían los cuatro puntos que ellos van difundiendo y que estuvieron trabajando durante este tiempo. Bueno, y vamos a hablar con quién ahora. Bueno, uno de los dirigentes, porque es un grupo de dirigentes los que vienen marchando, dirigentes campesinos, se llama Benjamín Sarabia, y con él vamos a conversar. Si querés te comento, nosotros en la semana anterior, porque ellos se dieron todo un recorrido, ¿no es cierto?, iban marchando de 30 a 35 kilómetros por día. La semana pasada estuvimos en Luján. Otro compañero de la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares, estuvimos charlando con ellos. Ellos habían parado en Luján, donde tuvieron reuniones con uno de los candidatos a intendente de Luján. Y bueno, y nos comentaban un poco, se los veía realmente muy muy cansados, y bueno, un poco nos comentaron esto que te decía recién. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora con Benjamín, que ya está en comunicación. Hola, Benjamín, ¿cómo andás? Hola, ¿sí nos escuchás, Benjamín? Hola, hola, hola. Hola, Benjamín Sarabia, estamos en un grito de corazón en vivo. ¿Nos escuchás? No, bueno, parece... Está complicada la comunicación. Bueno, nuestros operadores técnicos y la producción se estarán encargando. Mientras, sí, que estás diciendo, Gustavo. Bueno, que habíamos podido conversar con ellos, y nos contaron como que habían tenido realmente éxito en la propuesta, que era el poder discutir estas cuestiones con los pobladores de los distintos de las distintas localidades y pueblos en donde estuvieron deteniéndose y parando, y también como que estaban satisfechos con la llegada que habían tenido con los intendentes y secretarios de producción de los distintos sitios. Venían comentando que habían estado en Santa Fe, que les había ido muy bien, en ese sentido había sido exitoso, como que habían tenido buenas repercusiones, esta caminata nacional. Sí, en ese sentido fue como un hecho político concentró la atención sobre estas cuestiones, cosa que es difícil hacer desde un sector que está como muy fragmentado, como es el de la agricultura familiar. Hay organizaciones campesinas y en lo que se viene trabajando es en tratar de articularlas. Así que bueno, fue interesante. La importancia entonces de poder difundir a estas organizaciones, al conjunto de las agrupaciones y de la agricultura familiar, porque representan un porcentaje grande del aporte a la alimentación y a la dieta de nuestro país, ¿no? Vamos, sí. Vamos, creo que ya está en comunicación. Benjamín, ¿nos escuchás? Muy poco, si podés hablar un poquito más fuerte. Bueno, ahí está, ahí ya te escucho bien. Hola, buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Bueno, sí, mi nombre es Benjamín Sarabia, pertenezco al Frente Nacional Campesino, somos un grupo de campesinos del norte del país que estamos marchando desde el 4 de abril con la idea de llegar al Congreso de la Nación mañana 5 de julio, si Dios quiere. A partir de las 3 de la tarde estaremos en la plaza frente a los dos congresos para hacer para presentar un petitorio que está basado en 4 puntos que traemos como reclamo, como petitorio a nuestras autoridades de la nación, que está basado en 4 puntos. Punto 1 sería titularización de las tierras para campesinos y pueblos originarios. Segundo, apoyo técnico y económico para mejorar la producción y comercialización de los productos de los campesinos, ¿no? Punto 3, una ley que ponga freno a los desalojos de campesinos y pueblos originarios por lo menos hasta 5 años hasta que se regularice la situación de las tierras de los campesinos. Me refiero a las tierras nuestras que ocupamos hace más de 150, 200 años en algunos casos ancestralmente, y que hoy por hoy somos perseguidos por multinacionales, empresas extranjeras que van y quieren quedarse con nuestras tierras, nos arman causas judiciales y terminan desalojando, metiendo presos a algunos compañeros campesinos. Benjamín, ¿estás escuchando? Sí, te estábamos escuchando atentamente. Decinos, ¿vos sos dirigente de alguna organización campesina? Muy poco le escucho. Te preguntaba si vos sos dirigente de una organización campesina. En ese caso quería preguntarte cómo se llama. Exactamente, yo soy dirigente de una organización que se llama Asociación de Campesinos Criollos La Florencia. Soy de la provincia de Formosa, de la localidad de La Florencia. Ajá, y se dedican... ¿Cuál es la actividad que realizan ustedes ahí, Benjamín? Somos productores, producimos ganado, vacuno, chancho, chivo, y hacemos agricultura para el consumo, ¿no? Está. Así que venimos, en particular, digo, vengo de La Florencia, de un lugar conflictivo, que somos perseguidos, discriminados, perseguidos con la justicia, que nos quieren desalojar. En el año 2008 sufrimos cárcel de tortura por una empresa que se llama Asociación de Parques SRL, representada por el señor Jorge Belsolar Ferrer, de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, que fue a desalojarnos, nos armó causas judiciales, nos metió preso, nos quemaron casas, mataron animales, nos envenenaron las aguas. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que las autoridades nacionales arbitren los medios legales necesarios para que nosotros podamos contar con el título de nuestras tierras que nos pertenecen ancestralmente hace más de 200 años. Benjamín, ¿y sí, cómo viene el tema de la última etapa del acto de mañana? ¿Cómo dices? ¿Cómo viene el acto de mañana? Mañana cierran la caminata con una marcha desde Plaza Miserere hasta la Plaza de los Dos Congresos. Sí, así es. Mañana tenemos un breve acto donde vamos a estar reunidos un grupo de campesinos, de 100 dirigentes de distintos parajes del campo, que representamos al Frente Nacional Campesino, ¿no? Y donde vamos a hablar con algunas autoridades de la nación que se acerquen para dialogar y entregar el petitorio que llevamos, que está basado en los 4 puntos, los cuales yo ya le dije. Así que, y bueno, y veremos qué paso a seguir, esperamos tener alguna respuesta para nuestro problema, ¿no? Está bien. Y la última cuestión, digo, ¿Cómo fue el tema de la organización de esta caminata? ¿Cuántos compañeros habían salido desde el Chaco y cuántos llegaron? ¿Y cómo fue el espíritu que digamos, lo... Decidimos por asamblea, varias asambleas hicimos las organizaciones, cuando hasta por fin decidimos emprender esta marcha para poder hacer llegar nuestro reclamo, ¿no? Y partimos, en un principio fuimos 70, 75, pero ya conformamos el equipo de 30 dirigentes que somos los que caminamos desde el primer momento y que estamos bien, gracias a Dios todos, estamos para llegar al Congreso mañana. ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que sigue después de este hecho que ustedes generaron con esta caminata? ¿Cómo sigue el trabajo? ¿Cómo sigue la lucha? Y bueno, esto prácticamente es un primer paso que dimos, la lucha nuestra acá empieza, y lo que sí tenemos la disposición, la esperanza de que por entre medio de las autoridades de la nación vamos a conseguir alguna solución, ¿no? Me refiero a la presidenta Cristina, la compañera Cristina, que está haciendo muy buen gobierno para mi punto de vista, que está haciendo crecer el país, pero apoyamos por supuesto a ella, pero allá en el norte del país donde nosotros vivimos, lamentablemente todavía no llega el Estado de la Nación ni de la provincia ni municipal, no llega a donde vivimos nosotros, somos postergados, perseguidos, así que obviamente que la presidenta no debe saber lo que ocurre allá donde vivimos nosotros, por eso queremos hacer visible lo invisible. Y bueno, después del acto de mañana y de dialogar con algunas autoridades de la Nación, según lo que el resultado, veremos qué pasos a seguir, ¿no? Como digo, este es el primer paso y la lucha nuestra empieza acá. Lo que estamos decididos es a que las tierras de la Argentina son para los argentinos, y creemos que no debemos permitir de que nuestras tierras se entreguen a manos de extranjeros, ¿no? Ni un metro de tierra más. Bueno, Benjamín, te agradecemos mucho esta comunicación. Y los felicitamos realmente porque, bueno, yo les decía que cuando estuvimos con ustedes en Luján, la verdad que los vi como muy muy cansados físicamente, pero la muy, verdad muy armados. Que muy poquito le escucho, no tengo baja la batería, no sé qué pasa. Bueno, te mandamos un abrazo y seguramente nos vamos a estar viendo mañana, Benjamín. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, punk, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many. todos los sábados, desde algún lugar del país. Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Tenemos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Tenemos la expectativa de que en un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Tenemos la expectativa de cambiar el mundo, pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, uno probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Por esta ley, vamos luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Nada grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos, muy buenos. Con Benjamín Sarabia del Frente Nacional Campesino y nos traía esta realidad compleja y esta situación contradictoria, ¿no? Que decía al final de la entrevista, el Estado Nacional y el gobierno de Cristina y el kirchnerismo todavía no llegó a algunas zonas del país y por eso se viven situaciones como las que él describía de persecución, de discriminación, ¿no? De conflictos no soldados. Sí, me parece que tiene que ver con lo que vos comentabas en la editorial de principio, esa situación de empate. Digo, en algunos lugares, el empate es un empate general, pero en algunos lugares, sigue siendo muy negativa la situación, ¿no es cierto? Para mí hay una cuestión que habría que tener como cierta atención, que es esta cuestión de lo que está acá en lucha, ¿no es cierto? Que es la tenencia de la tierra y que tiene que ver con un modelo de producción que, por un lado, el vinculado a la oligarquía terrateniente es el de los agronegocios, el de la concentración, el de los monopolios, el de las transnacionales, que producen alimentos de manera concentrada también. Y por el otro lado, los que pierden en esa lucha son los agricultores familiares, los campesinos, los pueblos originarios. Hay una cuestión que ocurrió en estos días, que es que se discutió el tema de la crisis alimentaria en el G20. Y aparentemente la solución que se está proponiendo es una solución que no es una solución real, es una solución que está acomodada a los intereses de estos grupos concentrados, porque se quiere apostar o seguir apostando a la tecnología puesta en la producción de alimentos, que es este paquete tecnológico que nosotros tanto criticamos y que son los monocultivos. Hay promesas de aumentar la producción de granos de 100 millones a 150 millones, dice nuestro ministro de Agricultura. Eso puede ser medio tramposo, porque se va a conseguir siguiendo expulsando a estos compañeros como los que escuchamos recién. O sea que ahí hay que tener cuidado y hay que escuchar un poco más las voces de estos grupos campesinos y organizaciones. Bueno, Gustavo, te agradecemos acompañarnos esta primera hora del programa. Y bueno, la idea es continuar trabajando estos temas vinculados a la agricultura familiar y, y a este sector del campo olvidado. Bueno, les agradezco y les recuerdo que el domingo que viene hay una nueva feria en Francisco Álvarez a partir de las 11 de la mañana. Bárbaro, vamos a estar recordando. Bueno, vamos a comentarles las vías de comunicación con nuestro programa, si quieren hacerlo. Sí, a ver, para mensajes de texto 15-6154-0359. Y para mandarnos un mail con algún comentario que nos quieran hacer de lo que va el programa, es ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar. Sigue haciendo bastante frío, ¿no? No cambió la temperatura. Estamos esperanzados de salir y que haga un poquito más de calorcito, pero no. 9 grados, dice la tele. Muy bien, a cobacharse. Ya venimos con la compañía Lucía Fusco y Oliverio Girondo en este espacio más literario, en Un Grito de Corazón. Disfrutemos del invierno con nuestros chicos. Estemos atentos a estos signos: fiebre, tos, se lo ve cansado, se siente un silbido en el pecho, no quiere comer. Al respecto, la doctora Patricia Rosenberg, subsecretaria de Atención Primaria para la Salud, nos recomienda tener el calendario de vacunas completas, que este año incluye la vacuna de la gripe. Seguimos vacunando contra la gripe, que es una causa de infección muy frecuente, y para los nenes de 2 años se vacuna 2 veces. Esto es muy importante, no alcanza con una sola dosis, sino que son 2 dosis de vacuna. Ante cualquier síntoma, llévalo enseguida a la salita de tu barrio. Informó Municipalidad de Moreno. Nuestro... Nosotros realmente es un agrado estar presentando este momento más literario, porque creemos que la literatura también expresa a nuestro país y expresa nuestra historia, y queremos rescatar algunos poetas, escritores que la cuentan muy bien y desde un lugar que nosotros compartimos. En este caso, bueno, primero voy a presentar a Lucía. Hola, Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Lucía, gracias por acompañarnos. Yo quiero leerle acá un mensajito que le están mandando por Facebook a Lucía. Dice: saludos a la camarada Lucía Fusco, compañera y hermana. Viva Girondo, viva Benedetti, viva la poética hispanoamericana. Así que bueno, te mandan saluditos. Bueno, muchas gracias ahí al compañero. El compañero Pancho. Bueno, Lucía, contanos cómo te parece empezar a presentar a nuestros oyentes a Oliverio. Bueno, yo les traje acá primero un par de datitos biográficos como para que tengamos. Dice que nace el 17 de agosto de 1891, una familia adinerada, viaja a Europa y ahí estudia en París e Inglaterra, ¿no? Después él empieza a escribir desde muy chico y en el 26 conoce a la que sería su esposa, Andrea Lange, que también es poeta, se casa en el 43. Y en el 34, mientras Neruda y Lorca estaban en Argentina, establece una amistad con estos dos. En el 50 se dedica a pintar, algo que por ahí muchos no me conocían, es un poco para hablar del surrealismo. Nunca expuso sus obras, pero se dedica a pintar. Y el último libro que saca es en Puebla, en el 57. Uh-huh. Bueno, después muere en 1967. Y por otro lado, bueno, para meternos un mes de lleno en la poesía, ¿no? Él se lo considera dentro de las vanguardias literarias, donde están incluidos en Latinoamérica poetas como Vidobro, César Vallejo, para nombrar algunos. Y estos poetas de la vanguardia latinoamérica se dice que toman algunas cuestiones de los movimientos europeos, pero no existe una subordinación. Girondo mismo dirá en algún momento que toman esas cuestiones, las digieren cualquier influencia para hacerla propia y volverla a transformar en el mundo. Toman la palabra un poco como herramienta creadora, ¿no? Y el deseo de instalar un mundo poético independiente de la realidad. Uh-huh. Un librito que sacó Página 2 hace varios años atrás, mete a Enrique Molina y distingue tres momentos en de literatura de Girondo, ¿no? Entre todos los libros que ha sacado. En una inicial tenemos 20 poemas para ser leídos en el Pandilla, su primer libro, que lo saca en el 22, y luego Calcomanías, que se pueden distinguir un poco como libros de viaje y varias poesías que toman nombres de ciudades por donde anduvo diario. Un poco cosmopolita, ¿no? Nombra mucho los tranvías y cuestiones que tenían que ver un poco con las tecnologías nuevas en esos años, en los 20. Enrique Molina distingue formas concretas en diálogo con lo inmediato, ¿no? Hay un pedacito de Nocturno que dice: ¿a qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo y cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los patios vacíos? Un poco de esa correspondencia entre los sentidos y el mundo, ¿no? Eso inmediato, entre lo que ve y pasarlo en papel. Después un momento intermedio que se va a dar en el 35 con Espantapájaros. Y lo nombra mucho como... Está muy bueno lo que dice, porque dice que es una mitad de camino entre la tierra y el sueño. Lo nombra de esa manera. Y dice que ya no son las cosas, sino los mecanismos. Y de ese librito de Espantapájaros hay un poema que es bastante conocido, que es el poema 12, pues ese se miran, se presienten. Sí. Ese es como uno de los más conocidos de Gregorio, ¿no? ¿Lo querías compartir? No, tengo otro que a mí me gusta bastante, que es el poema 8, que voy a leer solamente un pedacito, que dice: yo no tengo una personalidad, soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí, la personalidad es una especie de furunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo, está la aglomeración de las que me rodean, que mi casa parece el consultorio de necromántica de moda. Hay personalidades en todas partes, en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina. Imposible lograr un momento de tregua, de descanso. Imposible saber cuál es la verdadera. Aunque me veo esforzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, No me convenzo de que me pertenezcan. Uh-huh. Ese es el poema 8, ¿no? Sigue un montón y no sé, es uno de los que más me gustan. Entonces yo traje un pedacito. ¿Y te sentís identificado con esa? Como en todos lados, pedacitos de uno. Sí, es verdad. Está bueno esa partecita. Ahí termina como un poco diciendo que en algún momento las tiene que mandar todas a la mierda. Porque no tiene ninguna, al fin y al cabo. Después seguimos con Enrique Molina, que termina diciendo que hay una última un último momento que se reconoce en sus últimos dos libros, que son Persuasión de los días, del 42, y En la más médula, del 57, donde Oliverio se ve un poco decepcionado de un montón de cosas, porque ve miseria por todos lados en el mundo. Las cosas ya se desprende totalmente, dice, ya no nombra casi a las cosas. Y ve como un mundo deformado. Y destaca mucho el tema del vuelo, ¿no? Y el vuelo, como ver las cosas desde otro plano. Y de ahí es que les leo también algunos versos de un poema que se llama Vuelo sin orillas. Que dice: abandoné las sombras, las espesas paredes, los ruidos familiares, la amistad de los libros, el tabaco, las plumas, los ecos y los rasos, para salir volando desesperadamente. Abajo, en la penumbra, las amargas cornisas, las calles desoladas, los farales sonámbulos, las muertas chimeneas, los rumores cansados, pero seguí volando desesperadamente. Me oprimía lo fluido, la limpidez maciza, el vacío escarchado, la ineludible distancia, la oquedad insonora, el reposo asfixiante, pero seguía volando desesperadamente. Ya no seguía nada, ya no existía nada, la nada estaba ausente, ni oscuridad, ni lumbre, ni unas manos celestes, ni vida, ni destino, ni misterio, ni muerte, pero seguía volando desesperadamente. Bueno, ese es como unos versitos del poema de este Vuelo sin orillas. Y bueno, para finalizar con la inauguración de esta columnita, Les quería recomendar la peli El lado oscuro del corazón, que tiene varios poemas de Girondo, de Onetti y de Benedetti también. Es una película del 92 de Eliseo Subiela, con Grandinetti, Sandra Ballesteros, no sé. Tiene dos partes, a mí me gustó más la primera que la segunda. La película, dijiste, El lado oscuro. El lado oscuro del corazón se llama. Anoten. Sí, sí. Y bueno, esa película es que traje un audio que está por ahí. Bueno. ¿Lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar. ¿Cómo se llama el poema? Se llama Llorar a lágrima viva. Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros. Llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Escuchábamos un poema de la película El lado oscuro del corazón, en donde el protagonista encarna un poco algunos personajes de Oliverio Girondo, ¿no? Sí, sí, justamente el poemita ese que leí de las personalidades, hay una parte muy graciosa que él lo encuentra pedazos de sí por todos lados, ¿no? Hay un montón de Oliverios por todos lados, abre el placar y hay una parte de él, ¿no? Ahí diciéndole, bueno, salí, hacé algo. Muy bien. Bueno, a mí me dieron ganas de volver a agarrar algún librito de Oliverio Girondo y cuando llegue a casa seguramente después de comer en la cama, capaz, ahí sentado, ya. Dale. ¿Me prestan uno? Porque yo no tengo. Me quiero. No, ¿cómo no? Te dale. Dale. Bueno, Lu, para terminar, hacer como un llamado a la audiencia de por qué recomendás enfáticamente de que se lea a Oliverio Girondo. Bueno, Oliverio Girondo lo tienen que leer porque creo que les abre la cabeza, le dan un montón de nuevas palabritas y herramientas como para identificar algunas cosas, ¿no? La poesía siempre también es un poco eso, tratar de entender algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Poner en el papel sensaciones y cosas, creo que, no sé. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho y esperemos que nos acompañen trayéndonos a algunos compañeros de la literatura, de la poesía, también acá en Grito de Corazón. Seguro, siempre. Sí. Dale, nos gustó. Sí, mucho el aporte, ¿no? Y nos gustó el fondo también de hoja que hubo en esta entrevista, ruido de hoja. lo probaste muy bien. No sé si fue pensado, ¿no? Pero salió bárbaro. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a mandar unos saluditos más, puede ser, a muchos compañeros que nos van saludando por el Facebook. Ah, que bueno, acá me retaban porque no pasé la dirección. Saben que nos pueden buscar como John William Cook en el Facebook y ahí nos van a encontrar. También es otra vía de comunicación para que nos puedan dejar sus comentarios. Le mandamos un saludo a Juan Carlos Cáceres, que nos ha comentado, también a Lorena Adriana Cormic, Sebastián, Erika Nolting, bueno, hay Walter Luis Suárez, varios compañeros fueron enviando mensajitos y comentando el programa, así que bueno, les agradecemos mucho a todos ellos. Muchas gracias, y entonces les decimos que si les está gustando, quédense de ese lado porque ya en la segunda hora están acá Mariel Fernández de Levita, Carlos Benítez de la CUC, está llegando Pablo Lombardi de la Juventud Sindical, tres candidatos por la lista del Frente para la Victoria, y vamos a estar charlando con ellos un poquitito en general, bueno, de cómo están viendo el panorama, cómo caracterizan un poco

El viernes pasado fue el acto del Frente para la Victoria, en donde estuvo hablando Mariano Gómez y donde presentó la lista de candidatos a concejales y a consejeros escolares. Y nosotros hoy queríamos charlar un poquito con tres referentes, con tres candidatos a concejales, y nos pareció interesante poder debatir algunas cuestiones con ellos, porque consideramos que son referentes que tienen una vasta trayectoria de militancia en el Partido Moreno. Allá está, por ejemplo, Pablo Lombardi, militante en este momento está en la Juventud Sindical, y él históricamente de Paso del Rey, de APROFA. Está también Mariel Fernández, de Cuartel Quinto, uno de los núcleos principales del Partido de Moreno también. Y está Carlos Benítez, de la Mesa, del Centro Cultural, de la CUC en este momento. Pero lo que me interesaba resaltar en un comienzo era esto, ¿no? Como el origen de cada uno de ellos en tres zonas fundamentales del Partido Moreno: Álvarez, Paso del Rey y Cuartel Quinto. Y bueno, cómo luego de todos estos años de militancia llegamos a este momento en donde vemos como una renovación en lo que es la lista del Frente para la Victoria, llevando a tres referentes de la militancia territorial, de la militancia de base. Y bueno, quería empezar preguntándoles un poquito eso, si, y cómo ven este recorrido de estos años que llevan desde, bueno, desde ese momento crítico del 2001, que abre otro momento histórico, a este 2011, en donde vemos una renovación, un movimiento importante en las listas, en lo local y en lo nacional también. Se comparte un poco esta visión de esta renovación política de la que consideramos que ustedes forman parte. Bueno, primero que se presenten, ¿no? Un poquito. Si alguien quiere empezar. Bueno, mi nombre es Mariel Fernández, y bueno, como dijo acá el compañero, soy de Cuartel Quinto. Yo soy Pablo Lombardi, más conocido como El Mono. Y si bien hace ya casi 14 años que vivo en Paso del Rey, yo vengo de Trujuy, nací en Trujuy. Y bueno, ahora hace ya 13 años que estoy viviendo en Paso del Rey y represento a la Juventud Sindical. Y mi nombre es Carlos Benítez. Hace 12 años que vivo en el distrito, soy de la zona oeste, de la zona de Ituzaingó, y he vivido todos estos años en Francisco Álvarez, cuando ya por el año 2000 arrancamos con la experiencia de lo que fue la mesa. Bien, a mí me gustaría empezar a preguntarles, dado que, como adelantaba anteriormente, para mucha gente que quizá no se encuentra en el ámbito de militancia y demás, pueden ser caras nuevas, ¿no? Y no tener mucha idea, digamos, de su recorrido, de, digamos, lugares donde se han encontrado militando, o las acciones que vienen realizando hasta este momento. Entonces, por ahí lo que nos interesaba es que brevemente nos pudieran contar, bueno, cómo es su acercamiento a la militancia, ¿Por qué intereses, digamos, qué es lo que les despertó en su interior las ganas de militar y desde qué espacios mayoritariamente lo han hecho, ¿no? Un poquito para que puedan transmitir cuál fue su experiencia personal hasta el día de hoy, que probablemente para ustedes se está abriendo, depende cómo salgan las cosas, una etapa nueva, distinta, ¿no? Pero bueno, por ahí poder rescatar esto, ¿qué es lo que, cómo se vinieron, digamos, qué experiencia vinieron transitando hasta el día de hoy en el ámbito de la militancia, ¿no? Bueno, voy a empezar yo. Como ya dije anteriormente, soy de Cuartel Quinto, y por ahí Cuartel Quinto se caracteriza bastante por la cantidad de organizaciones que existen. Por estar muy alejada de Moreno Centro, y debido a eso quizás a veces queda un poco olvidado. Entonces, desde siempre como que hay una, casi yo era una cultura ya en nuestra localidad de organizarse para solucionar nuestros problemas. Desde, no sé, de las primeras escuelas, los primeros asfaltos, de la organización, desde la iglesia de base también. Entonces a veces me preguntan, pero ¿desde qué año empezaste a militar? Y yo creo de siempre, porque participar en los comedores, en las primeras ollas populares como beneficiaria, hasta dar el catecismo, hasta participar de la mutual del Colmenar, que trabajé varios años ahí, y bueno, empezar a organizar centros culturales para, bueno, empezar a explicarnos un poco, bueno, que uno no es culpable de vivir en situación de pobreza, que qué es lo que estaba pasando, empezar a investigar un poquito sobre eso y a revalorizar también en nuestra cultura. Yo siempre digo, por eso a veces reiterativa, que uno no puede pelear por lo que uno no ama. Entonces empezamos a hacer un trabajo, bueno, y amar profundamente lo que nosotros somos y empezar a dar la pelea. Y lo pudimos hacer nosotros desde unos centros culturales que empezamos a armar, y bueno, me quiero extender tanto. Ay, muchas gracias. Los chicos, a ver, los quieren estar un poco tímidos. Sí. Yo, digo, mi primer tiempo militar se fue en el 95, 15 años tenía. Y es más, arranqué militando con muchos de los compañeros, con la mayoría de los compañeros que hoy siguen militando, hay distintos proyectos acá en Moreno, y también convencido de que había una realidad que era posible transformar. Arrancamos militando en lo que es latinoamericano, ya en Moreno Sur, y después las cosas de la UBA me llevaron a Paso del Rey, estuve ahí en un año en la granja del padre Elio, y a partir de ahí ya quedamos en el barrio y empezamos a trabajar a partir de esto, ver una realidad que no respondía a las necesidades de cada uno de los compañeros y de los trabajadores, y que era importante poder empezar a transformarla, y que eso estaba en nuestras manos, ¿no? Y la verdad, hoy, desde el lugar de la juventud sindical, también convencido que este es un proceso que se inicia en el 2003, un proceso de avance, y que sin lugar a dudas nos pone a los trabajadores en un lugar privilegiado, si se quiere, pero que sin lugar a dudas tenemos que poder empezar a profundizar y a recuperar toda esa organización barrial que tiene que ver con los establecimientos del barrio, los clubes de fútbol, las escuelas, los jardines de infantes, que siempre fueron los trabajadores los que históricamente sostuvieron eso, y que nos parece que en un momento como este también hay que asumir esta tarea con el conjunto de las organizaciones del pueblo, ¿no? Bien. Carlitos, ¿nos querés contar un poco de tu historia? Sí, también al estilo de lo que decía Mariel. Uno ya a esta altura no sabe bien en qué momento empezó a militar específicamente. Sí que hemos ido recorriendo una diversidad de caminos, de historias, de búsquedas a lo largo de todos estos años. Yo puedo hacer memoria de mi primera experiencia militante, que fue una marcha por el voto estudiantil en Morón en el año 82, con lo cual tenemos a partir de ese momento algunas cuantas cuestiones que fuimos aprendiendo, que fuimos transitando. ¿Y qué nos movió a la militancia? Básicamente lo que uno entiende es esto en torno a lo que decía Pablo, que uno tiene un convencimiento profundo en la cabeza y en el corazón que le indica que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden ser distintas, que la realidad puede ser más justa, que todos podemos acceder a una mejor forma de vida, a una calidad de vida. Y en eso me pone toda la vida. O algunas veces, cuando la historia va mostrando que las cosas no salen tan bien, o que van para atrás, empujadamente, ¿no? Se pone en que las cosas tienen que salir informadas, ¿no? Bueno, me gustaría que nos cuenten un poco, y le cuenten también a los oyentes, qué cosas creen que pueden aportar desde los espacios que ustedes representan también en una posible gestión, ¿no? En Moreno, tanto desde, bueno, los espacios que representan cada uno, la Junta Sindical, la Levita, la CUC. ¿Qué creen que pueden aportar al proyecto político de Moreno, siendo concejales, siendo parte del proyecto político de Moreno Huerta, acá en lo local? Bueno, bueno, como dijeron recién, yo soy del movimiento Evita, y bueno, una de las reflexiones que siempre hacemos desde el movimiento, con los compañeros, es que este proyecto nacional todavía no llegó a los actores más postergados. Por eso estamos contentos con lograr este segundo mandato de Cristina, porque hay que profundizar el proyecto aún más. Nosotros creemos en la unidad de los trabajadores, y en esta unidad nosotros sabemos que representamos al sector de trabajadores que han quedado por fuera del sistema, a los cooperativistas, a los trabajadores de la economía social. Y bueno, yo sé que todavía este proyecto nacional tiene que llegar todavía más a los lugares más postergados, a los barrios, a Cuartel Quinto, Moreno Sur, o sea, falta todavía mucho en esos lugares, y bueno, vamos a empujar para que se pueda lograr esto que decimos, bueno, y por supuesto poder aportar toda nuestra experiencia en los espacios de interacción para jóvenes, y para chicos, para adultos, desde el espacio cultural, que es el trabajo que venimos haciendo nosotros desde hace años, y bueno, en parte el compañero Mariano Güell nos llama para hacer ese aporte, digamos. Entonces, bueno, estamos felices, bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro a nuestro alcance, como hacemos siempre en la militancia día a día. Sí, y también, bueno, esto, ¿no? Siendo parte de esta propuesta que hoy trae Mariano, donde plantea que por un lado vamos a estar acá para defender y sostener todo lo realizado hasta el momento, ¿no? Pero también para mirar hacia adelante e ir por todas esas conquistas que todavía aún faltan, ¿no? Que no tienen que ver con una cosa local o solo de Moreno, sino que tienen que ver, como lo planteaba Mariel, con un proyecto nacional que está en marcha y que venimos de lo más profundo del infierno, como muchas veces decía el compañero Néstor, y que hoy, si bien nos hemos puesto de pie, todavía es mucho lo que falta por conquistar, ¿no? Y nosotros también convencidos desde el lugar que nos toca ocupar, que tenemos que profundizar, que cada vez que el país se puso en marcha, cada vez que se discutía sobre dos modelos de país, el movimiento obrero cumplió un rol, ¿no? Y nos parece que eso es lo que hay que ir a buscar. Y cuando decimos movimiento obrero, también esto que comentaba Mariel, es decir, no es solamente el trabajador que tiene la suerte de estar ocupado, sino también todos los sectores desocupados, que hoy todavía están en negro, muchísimos compañeros que, estando dentro de la economía formal, todavía no superan una canasta básica de pobreza. Entonces, por todo eso que falta, nos parece que estamos dispuestos acá para apoyar, me vuelvo a repetir, todo lo hecho hasta el momento, y sobre todo para avanzar en todo lo que nos falta, ¿no? Sí, nosotros respecto a Moreno ya hemos opinado en algún otro programa que hemos estado en la columna. Desde la agrupación estamos convencidos que hay dos cuestiones centrales que en Moreno están instaladas como eje de discusión y que nosotros entendemos que tienen que profundizarse en la línea del proyecto nacional. Uno es el desarrollo económico de Moreno. Tiene Moreno herramientas institucionales y bases programáticas como para poder llevar adelante un proyecto de desarrollo, no solo con inclusión, sino que tiene que ver con procesos de industrialización, de generación de empleo, que hoy están como en los papeles, como en los planes, pero que no logramos concretarlo. Y el otro elemento es el elemento institucional de la participación popular en el proceso político y en el proceso democrático del gobierno local. Es una herramienta que nosotros entendemos que va a ser central en los próximos años. No puede pensarse más el Estado discutiendo con el poder económico, con el poder de mercado, sin la participación popular, es decir, sin el pueblo detrás, no hay posibilidad de discutir democratización y reparto de la riqueza. Bien, y también les quisiéramos preguntar por qué, si bien, como Mariel decía, es Mariano el que los convoca, por qué ustedes, digamos, eligen, optan hoy por, digamos, ir en esta lista en lo que hace al partido de Moreno, ¿no? ¿Qué características creen que representa a esta gestión que a uno lo convence de, digamos, seguir este camino y seguir apoyando este proyecto a nivel municipal? Mira, por sobre todo nosotros, o hablo por mí, por lo menos los compañeros van a decir, yo estoy orgullosa de formar parte de una lista que va a encabezar Cristina Kirchner. Para mí ese es el orgullo más grande, a pesar de todas las contradicciones que pueden aparecer, porque primero para mí está el proyecto nacional y después está lo demás. Entonces, en función de eso, Mariano Güell, en todo lo que ha tenido que ver con legislar y apoyar los acontecimientos últimos en nuestro país, ha estado del lado que tiene que estar. Entonces, si Cristina dice que el candidato este proyecto nacional en Moreno es Mariano Güell. Nosotros con todo gusto estamos en la lista. Además, nosotros acompañamos proyectos, no acompañamos personas, o sea, nosotros acompañamos una política. Y esta política de profundización, bueno, somos parte, los movimientos sociales, la juventud sindical, la CGT, hay una frase muy linda del compañero Raimundo Ongaro que dice que solo el pueblo salvará al pueblo. Nosotros somos parte de este pueblo y por lo tanto tenemos que hacernos cargo. A mí no sirve criticar todo el tiempo por fuera, y cuando tenés la oportunidad o te ofrecen un lugar, no tomarlo en nuestras manos, como decía Pablo recién, ¿no? Que nosotros no tenemos que hacer cargo de nuestra historia y ser protagonista de nuestra historia. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Sí, y esto también, que sin lugar a duda para nosotros lo que representa Cristina a nivel nacional es lo que hoy Mariano Hugués encabeza en el local, digo, ¿no? Para nosotros no hay posibilidades de cosas por fuera, digo, ¿no? Acá sin lugar a dudas hubo hechos y hechos concretos que empezaron a cambiar el rumbo de la Argentina del 2000 en adelante. Entonces nos parece que eso, por eso estamos hoy acá, y Mariano Güell representa eso, y esa lista que se constituyó es una lista que representa, a mi entender, varios sectores de la militancia de Moreno que históricamente militaron y históricamente se pararon dentro de la fila del campo nacional y popular, y ser parte de esa lista para nosotros no tiene discusión, y más pensando en una propuesta que tiene que ver con salir a la calle, con replicar y valorar el esfuerzo con todo el hecho del momento, con Cotuina, gestión descentralizada, con caminar y recorrer el casa por casa, por estar en donde hay que estar, que es en el territorio, y con cada uno de los compañeros del partido de Moreno, ¿no? Por todo esto también está lista. Bien, me parece re interesante destacar dos cosas que decías vos, Mariel. Primero, esto de que uno acompaña el proyecto y no personas, que es lo que también dijo Cristina en uno de sus últimos discursos, ¿no? Cuando decía que quería un vicepresidente que sea leal, pero no leal a ella como persona, sino leal a un proyecto. Y después también esto que vos marcabas de que hay muchas cosas por mejorar, pero que no hay otra forma de mejorarlas que no sea estando por dentro, ¿no? Así que bueno, para nosotros les damos todo el apoyo, porque la verdad que creemos que es así como se hace el cambio, ¿no? Estando por dentro y pudiendo todo lo que uno veía de afuera que no estaba bueno, digo, poner todo el esfuerzo ahí, ¿no, Mati? No sé qué. Sí, por supuesto. Sí, Carlos, ¿quieres completar? No agregar mucho más. Simplemente, a ver, como ir en esta línea de lo que vienen planteando los compañeros. Nosotros somos el proyecto nacional en Moreno. Digo, esta es la consigna que nos moviliza. Ahora, que seamos el proyecto nacional en Moreno no quiere decir que todos somos iguales y todos pensamos de la misma manera. Vamos discutiendo y consensuamos un conjunto de ideas que son las que nos movilizan, y esas ideas están en torno de la justicia, están en torno de lo que queremos para nuestro país y de lo que queremos para Moreno. En ese marco hay un consenso y en ese marco hay un acuerdo que el compañero que encabeza y que es el que tiene condiciones y posibilidades de llevar adelante ese proyecto Moreno es Mariano Güell. Por eso nosotros estamos. Por tanto, nosotros no decimos somos Mariano Güell, nosotros somos el proyecto nacional. Bueno, nos interesa también ahora, como particularizando un poquito más, Pablo, que como un responsable de la formación dentro de la Juventud Sindical, por ahí que nos puedas contar un poquito cuáles son las líneas, cuáles son las discusiones que están teniendo hacia dentro de la Juventud Sindical, ¿no? Cuáles son para usted los debates más importantes en este momento, por ahí que se están dando. Bueno, nosotros creemos que estamos viviendo una etapa de profundas transformaciones, y no solamente en el aspecto de lo local o en nuestra organización, sino que el mundo hoy está en crisis, ¿no? Y la Argentina está en un momento para nosotros de profundas transformaciones y un momento de transición, ¿no? Entonces, para eso, sin lugar a dudas, no podemos pensar en lo que vamos a hacer mañana sin saber de dónde venimos, sin recuperar nuestras raíces, nuestra historia, para entender el presente en el que vivimos y justamente profundizar las tareas hacia adelante. Y en ese sentido, nosotros hace ya 2 años que venimos con todo un proceso de formación hacia dentro de la Juventud Sindical, que primero se dio en una estancia centralizada dentro del Salón Felipe Vallés en la CGT, que para este año planteamos, y justamente por la necesidad de territorializar la fuerza y de profundizar el proyecto, de armar estos talleres en distintos distritos del conurbano bonaerense. acá ya es el cuarto encuentro que venimos realizando. Se lanzó en el Teatro Marechal, que estuvo Facundo Moyano, estuvo Galazo y María Nubes. Y centralmente la formación para nosotros tiene que ver con entender de dónde venimos, con poder recuperar esa historia que permanentemente de los sectores dominantes se quiere acallar, ¿no? Entender por qué creemos hoy que los trabajadores tenemos una tarea central, y no es una cosa de capricho trasnochado o de discusión de ocupar cargos, digo, sino tiene que ver con que en este país los 10 años más felices que vivimos, que fueron del 45 al 55, se dieron sobre la base del movimiento obrero organizado, ¿no? Se dieron sobre la base de un movimiento obrero que se planteó que tenía que dejar de pelear en tanto su reproducción individual y ver al conjunto del pueblo y luchar por eso. Y así fue también durante la resistencia, cuando todas las voces se callaban y cuando muchos se escondían atrás de los escritorios. Fue el movimiento obrero el que salió y peleó. Lo mismo pasó en los 90, digo, ¿no? Cuando parecía que el peronismo era ese ponerse de rodillas frente al proyecto neoliberal, un conjunto de compañeros que, sin caer en la burocratización de sus tareas, construyeron el MTA y salieron a denunciar la política neoliberal de este gobierno y a confrontar, ¿no? Y hoy nos parece que a partir de recuperar toda esa historia, justamente los trabajadores tenemos una tarea que es insumisible con respecto al quehacer hacia adelante. Creemos que se viene un momento de profundas transformaciones, de profundas discusiones, que tiene que ver con resolver lo que hace 150 años está planteado en este país, que es el problema nacional, ¿no? Si los recursos de este país van a estar usados al servicio del conjunto del pueblo, o si los recursos de este país van a estar pensados desde un centro que está afuera, digo, ¿no? Y subordinando los intereses y las necesidades de todos los compañeros. Entonces, es en ese sentido que nos parece que la formación tiene un papel central y que los trabajadores, sin lugar a dudas, tenemos un rol que cumplir en tanto proyecto político, en tanto veamos el conjunto de los trabajadores en la Argentina y no caer en esta división entre si sos ocupado, si sos desocupado, si estás en la CGT, si estás en la CTA. Cuando planteamos que los trabajadores tienen que ser la cabeza, y es lo que viene planteando Hugo, no tiene que ver con salir a discutir un cargo, sino que tiene que ver con cómo hacemos para que toda esa fuerza disponible, que son los 20 millones de trabajadores que viven en este país, empiecen a luchar por un proyecto común, ¿no? Y que no es mirarse su ombligo, cuidar su sindicato o pelear paritaria. Cuando sabemos que en la Argentina no llegan a 3 millones de trabajadores los que pueden pedir una paritaria, y que esa paritaria más o menos equipare los niveles de inflación existentes, ¿no? Sino que hay que dar un proyecto de país donde se discutan los intereses de los 20 millones de trabajadores, ¿no? Claro, en ese sentido la importancia de complementar al sindicalismo con los movimientos sociales, con las organizaciones de anclaje territorial, ¿no? Y quería preguntarles también, para ir también a Mariel y a Carlos, en este eje que vos marcás, Carlos, como clave, como para desarrollar de acá en adelante, de ir incorporando a la totalidad del pueblo argentino a la discusión política y a la participación activa. ¿Cómo se va desarrollando eso, ¿no? En el territorio, ¿cuál es, de qué manera, digamos? Sí, en la línea de lo que dice Pablo, acá la clave no la tienen una serie de representantes en el Consejo Deliberante. La clave la sigue teniendo el pueblo, y ese pueblo participando en la calle. Y si ese pueblo se vertebra, se organiza a partir de su común estructural, como lo ha sido siempre, que es el movimiento obrero organizado. Por tanto, las organizaciones que nos denominamos territoriales son organizaciones de trabajadores. Digo, este nivel de conciencia en el marco de nuestra participación en el reparto de la riqueza, en el proyecto de país que queremos, es central. Los barrios siguen siendo centrales porque sigue siendo central el movimiento obrero en la historia de nuestro país. Bueno, yo también hace un tiempo, desde el movimiento UTA, hay una propuesta de un centro de estudios laborales que justamente es poder trabajando esta unidad de los trabajadores, porque si hay algo que nos manda a mí es fragmentarnos, ¿no? Pensar que un desocupado parece que no es un trabajador, y un trabajador ocupado parece que es de otra clase social y no la trabajadora. Entonces, desde hace un tiempo hay una política de distintos espacios de la formación política para poder discutir en todo el país este tema, ¿no? Que somos todos trabajadores, todo aquel que usa sus manos para vivir es un trabajador. El problema es que hay países que son de distintas clases sociales, que un profesional es una cosa, que un albañil es otra cosa, que un camionero es otra cosa, cuando en realidad somos lo mismo dentro de este proyecto nacional, que también son parte del empresariado nacional, digamos, es un llamamiento que, bueno, que construyamos juntos por una cuestión simple, que es una cuestión de interés, que es sacar el país adelante. Y bueno, y la gran incógnita, que lo que decía Pablo, ¿no? Bueno, ¿los recursos del país van a ser utilizados para desarrollar la economía argentina o van a ser utilizados para desarrollar la economía extranjera? Y bueno, en esa discusión, bueno, el pueblo argentino juega un papel fundamental, donde hay que discutir estos temas, porque a veces jugamos para el enemigo y no nos damos cuenta. Bien, les quiero leer un mensajito que manda el Coco Lombardi. Dice: Mariel Fernández, el Monito Lombardi y Carlitos Benítez, hoy allí en el programa son un cóctel de esperanza. Son la militancia del amor al pueblo en su expresión más pura. Quiero votar ya. Va a ser un placer meter esa boleta en la urna. Con Perón en el alma y Evita en el corazón, viva Néstor, fuerza Cristina y vamos con Mariano, nunca menos, hasta la victoria siempre. Así que ese es el mensaje que les manda. Bueno, muchas gracias, Coco. Un honor. La verdad que muy contento por el mensaje. Muchas gracias. Sí, igualmente, Coco. Bueno, compañeros, transmitirle también nosotros el orgullo de que tanto desde la Juventud Sindical, desde el Movimiento Vita, desde la John William Cook, representen este proyecto, estas organizaciones, estos espacios en la lista del Frente para la Victoria, que también particularmente va a ser un placer meter mi voto en la urna. Así que bueno, agradecerles que hayan venido y esto, transmitirle el orgullo del papel que están desempeñando. Muchas gracias de mi parte también, y bueno, de todos los compañeros de la agrupación por haber venido y estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, a los compañeros de la CUC, la verdad que encantada de venir y bueno, compartir este momento con ustedes, con Carlitos y con el mundo, la verdad que muchas gracias, un placer. Sí, yo también, muchas gracias por haberme invitado y haber compartido acá con Carlitos y con María, compañeros con los cuales venimos encontrando en la militancia de hace muchísimo tiempo, y un placer también que existe este programa y que estén ustedes al frente del mismo, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, yo les pido gracias por la invitación a ustedes, por supuesto compartir mucho más que la sentada en un programa de radio con Pablo, con María, con todos los compañeros que forman parte de los espacios donde ellos militan. Y nada, nosotros estamos convencidos que la victoria está en nuestras manos y ahí ponemos la vida, el corazón, y vamos por eso. Ya seguimos con la última media hora de Grito de Corazón. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.

No, se dice. No, y queríamos, para ahí, bueno, que nos ayudes y de qué manera te parece a vos importante recordar esta figura tan trascendental para la historia argentina, latinoamericana. Y es un tipo bastante complejo, porque depende de quién hable, va a tener un sentido u otro. Entonces, como que yo personalmente lo reivindico como un político muy zarpado, ¿eh? O sea, como la primacía de la política por sobre todos los otros factores. Pero también tengo una relación como muy cambiante, digamos, con su figura. O sea, como que a veces que lo quiero más, a veces que lo quiero menos, a veces que me gusta el Perón del 47, a veces que me gusta el Perón del 73, y así, digamos. Pero yo creo que la reivindicación, digamos, por lo menos por mi parte, lo que nosotros intentamos desde nuestra agrupación es tratar de reivindicar eso, digamos, como que Perón fue el líder de un movimiento nacional antiimperialista, con fuerte tendencia revolucionaria, digamos, por lo menos durante un periodo de tiempo en donde todo el cuestionamiento del capitalismo autóctono se produjo bajo su paraguas, bajo su construcción política. Entonces, desde ese sentido nos parece que es válido reivindicarlo como un líder revolucionario. De la talla así de mano, digamos, de esos líderes que encabezaron grandes revoluciones nacionales. Bueno, y también el 3 de julio, de julio, se estuvieron cumpliendo años de la muerte de otro líder político importante de nuestro país, que es Hipólito Yrigoyen. ¿Podríamos establecer algún paralelismo? ¿Te gustaría relacionarlos de algún modo? Existe una relación bastante cliché, entre comillas, de destacar a los dos líderes como líderes nacionales, digamos, como líderes de movimientos nacionales que dieron avances en la tónica de una nación más libre. A mí me cae mucho menos simpático Yrigoyen que Perón, pero como la simpatía tampoco es un atributo, digamos, es algo demasiado objetivo, me parece que fue todo ahí, digamos, tuvo su aporte en la revolución del 18, YPF, pero después tuvo una política mucho más ambigua que el peronismo en cuanto a los sectores populares y a constituirse como un verdadero movimiento de liberación, digamos. La UCR de ese momento amplió la política a un montón de sectores que estaban por fuera, pero nunca pretendió organizarlos con el afán de destruir la dependencia económica. Entonces, en ese sentido, a mí me valoro, como puedo valorar, no sé, a otro personaje histórico, pero no tiene una admiración en lo mínimo. Claro, no nos ponemos, digamos, de la misma altura. No. Yo, por lo menos, si hay alguien que nos ponga, claro, bueno, por él, pero no, porque eran coyunturas distintas y me parece que no se pueden poner en el mismo nivel, pero sin duda el trabajo de Perón fue mucho más profundo en la mentalidad del argentino que el de Yrigoyen. ¿Nos podrás contextualizar un poquito el momento de esta muerte que nosotros lamentamos, pues el momento en el que se dio y demás, pero bueno, que nos puedas poner un poco en sintonía de ese momento? Sí, Perón retorna al país el 20 de junio del 73, en un episodio trágico para nuestra historia argentina, y más trágico si somos militantes del peronismo revolucionario, ¿no? Que fue Ezeiza, que fue el retorno orquestado por la derecha peronista, que recibió a la tendencia revolucionaria del peronismo de manera poco amistosa, digamos. Entonces, Perón viene en ese contexto, digamos, en un contexto donde las fuerzas internas del movimiento peronista estaban en tensión, estaban en una disputa abierta por el movimiento. Y su muerte fue repentina en cuanto al tiempo, digamos. O sea, un año, un poquito más de un año de su retorno definitivo al país y su muerte. dejando liberadas esas fuerzas antagónicas, o sea, tanto por izquierda como por derecha, la confrontación estaba abierta. Entonces, por ahí el punto de equilibrio que era Perón, digamos, se eliminó, dejando en el gobierno como presidenta a Isabel Martínez, digamos, que era su mujer de vicepresidenta, y a su secretario de Bienestar Social, que era José Laparrea. Entonces, que estaban abiertamente colocados del lado de la derecha y de la burocracia sindical, de la derecha peronista, uh-huh. La organización del sindicalismo, o en la burocracia sindical, entre comillas, con la derecha peronista, así tan directamente. Sí, bueno, justamente nosotros lo que queríamos hacer hoy era una especie de homenaje, si así se puede decirlo, porque como Mati vino diciendo a lo largo del programa, lo consideramos una figura central en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra organización también, ¿no? Porque es una figura que nosotros levantamos y defendemos, así como vos bien decías, Cami, algunos apoyándonos más en una etapa, algunos en otras, estando más de acuerdo con algunas cosas que con otras, pero sí de acuerdo con lo más elemental de su política, ¿no? Y bueno, así que era esta especie de recordatorio, también para ponernos en sintonía de, como vos decís, qué es lo que pasa una vez que también muere Perón y todo esto que vos recién nos estabas relatando. Por eso te agradecemos mucho, fue cortita, ¿no? A mí me gustaría también rescatar un poco la tónica de nuestro programa y de nuestra organización, que el 1 de julio del 73 también muere una persona que se llamó Gustavo Rearte, que fue un militante de la resistencia peronista, un militante armado de la resistencia popular de los 18 años, buscando el retorno de Perón y lo que significaba eso para nuestro pueblo después suyo. Y principalmente yo creo que esas personas son las que tenemos que rescatar, más que la figura así gigante, pomposa de Perón. Bueno, Camilo, aprovechamos también, estamos en comunicación con Martín Giambrioni, hoy se están cumpliendo también años del asesinato de los padres palotinos, y queríamos quedarte un ratito con nosotros también, y lo presentamos a Martín. Hola, Martín. Hola. Sí, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Mati? Todo bien. Todo bien. Bueno, te presentamos un poquito. Martín es, entre otras cosas, profesor de filosofía, bueno, quedémonos con eso como descripción. Dale. Por un momento. Bueno, y queremos hablar un poquito con vos porque vos nos habías dicho, ¿no?, recordado la importancia de mencionar esta fecha. Sí, porque además de otras fechas más conocidas del 4 de julio, también se cumplen 35 años de un hecho muy groso de la historia del país, que fue lo que se conoce como la masacre de San Patricio, que fue al principio de la última dictadura cívico-militar. El 4 de julio del 76 masacran a 3 sacerdotes y 2 seminaristas que vivían en una parroquia del barrio de Belgrano, en Capital Federal. Son asesinados de un modo así sanguinario, digo, todo asesinato es terrible, pero este fue especialmente cruento, y marcó mucho, digamos, con la perspectiva de estos años, ha sido, desde mi punto de vista, compartido con otros, un hecho muy muy muy significativo, porque fue como la señal fuerte de la dictadura para cualquier sector de la iglesia, cualquier sector cristiano que quisiera seguir o profundizar su compromiso con la teología de liberación, con la opción de por los pobres, con una opción más liberadora, ¿no? Uh-huh. El hecho fue muy puntual, digo, para algunos que no sepan, se había producido un mes antes un atentado en la escuela en el Departamento de Coordinación Federal de la Policía en Capital, y esto fue tomado explícitamente como una venganza por parte de la Federal y los grupos de tareas que participaron. De hecho, lo dejaron pintado con la propia sangre de los que mataron, que esto era por los camaradas así textual, dejaron pintado en las paredes por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Y la segunda pintada macabra decía: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. O sea, fue el hecho clave al principio de la dictadura que demostraba que la dictadura venía para llevarse todo puesto, ¿no? Que no era solamente lo que se pretendía desde la declamación, combatir la subversión, sino que era un proyecto de exterminio de todo sector que tuviera un compromiso con el cambio, con la liberación, con la opción por los pobres, dicho en clave cristiana, ¿no? Claro. ¿Cuáles eran las tareas que desarrollaban esta orden de los palotinos? La orden de los curas palotinos, por eso también digo que es un caso paradigmático, no era, diríamos así, en conjunto una orden que tuviera, digamos así, mucha fama, digamos así, de ser una orden súper comprometida con los pobres. Había, sí, como muchas de las congregaciones de la época de los 60 y de los 70, que tenían miembros, tanto sacerdotes como seminaristas, que intentaban justamente, acompañando este sentir y este proceso histórico, vivir su compromiso cristiano entre los pobres, con y por los pobres, por la liberación. Pero la orden de los palotinos no era, digamos, de las más radicales, por eso también lo significativo. De hecho, entre el grupo que son masacrados, digamos, el lugar era una parroquia en pleno barrio de Belgrano, la parroquia San Patricio. Varios de los que mataron, entre los cinco que mataron, había algunos sacerdotes, incluso de ellos, algunos mayores, que no era que tenían un compromiso, diríamos así, personal y directo, pero sí acompañando lo que muchas congregaciones se planteaban en esos momentos, era ir buscando cómo tener o llevar adelante una educación más liberadora, más abierta. Yo creo que también por eso se busca, se los busca como víctimas, ¿no? Como un modo de decir, vamos por todo, ¿no? La línea divisoria no es Mujica, la línea divisoria no es Angelelli, asesinado también por esos días, poquito después, en agosto, sino que la línea divisoria entre aquellos que toleramos como un catolicismo aceptable para la dictadura y lo que es un catolicismo, un cristianismo que se vuelve subversiva, está puesta muy a la derecha. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y en otro extremo de la iglesia, digamos, esta semana se procesó a Oscar Laguna. Tal cual, bueno, justamente, mira, te lo iba a plantear, en un caso también que tiene relación, porque ahí el caso es lo que en su momento fue planteado como un accidente que tuvo el obispo Ponce de León, de todo el cinturón fabril del eje Rosario San Nicolás. Era el obispo de la zona, un obispo que a su manera, que era muy comprometida, venía acompañando todo lo que era el movimiento y la lucha obreras. Entonces era un blanco, diríamos así, fue un blanco clave para la dictadura, que no se animó a hacerlo de este modo sanguinario como lo hicieron con los palotinos, sino que lo hicieron con un método que fue eficaz tanto con Angelelli como con él, en el caso del más terrible, porque hasta el día de hoy gran parte de la iglesia oficial sigue sin reconocer que fue un asesinato. En el caso de Angelelli hicieron lo mismo, trataron de encubrirlo judicialmente, lo mismo que con los palotinos. No pudieron encubrir que fue un asesinato, pero sí encubrieron judicialmente la posibilidad de resolver el asesinato. Y en su momento, justo Oscar Laguna, en su momento obispo de Morón, fue enviado a la diócesis, ni bien fue, hoy sabemos, asesinado Ponce de León, y él realizó determinadas tareas que sirvieron justamente para encubrir la investigación por el asesinato, ¿no? Uh-huh. Por eso fue procesado, porque él fue llamado a declarar, él se amparó en que en su calidad de obispo puede declarar por escrito, y el escrito que mandó tenía elementos falsos, claro. Por ejemplo, la fecha en la que él estuvo a cargo de la diócesis, y por eso fue, en principio, procesado por falsedad. Martín, te agradecemos el llamado y nos estabas quedando fuera de la agenda, pero esta realmente es una fecha muy importante para recordar el asesinato de los curas palotinos, así que te agradecemos y estamos en comunicación, en contacto. No, por favor, gracias a ustedes y muy bueno el programa y la actitud, digo, ¿no? Y la búsqueda de hacer una forma de comunicación más abierta, más plural y más comprometida. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Chao. Vamos terminando este programa. No sé, a ver, comuniquémonos a través del vídeo. Tenemos tiempo para poquito, ¿no? 6 minutos. Nos está quedando fuera, Flor, la presión. Ay. Estaba tan lindo preparado, pero bueno, me parece que lo vamos a tener que dejar para el lunes próximo, ¿no? Sí, habían algunos hechos muy importantes, como el tema de la sanción de la ley de quiebras, como el tema también de la sanción de la producción pública de medicamentos. Queríamos pasar algunos fragmentos, algo de Cristina anunciando esto, que nos parece muy importante, que estuvimos trabajando en otros programas. Sí, también queríamos hablar cómo semana a semana se siguen realizando juicios a las juntas militares, ¿no? Donde de repente, bueno, no siempre salen todas estas noticias en los medios, pero se sigue avanzando en materia de justicia. Nos parecía muy importante poder destacar y profundizar un poco sobre este tema. También teníamos preparado lo que se llama canon digital, creo, si no recuerdo mal, que es un impuesto que se le quería, digamos, una ley, el proyecto de ley para generar un impuesto a todos los dispositivos que permiten la piratería, digamos, entre comillas. Y bueno, también queríamos hablar de las distintas posiciones que hay frente a este proyecto de ley. Digamos, bastante polémica porque sí, en realidad hay distintos argumentos, hay argumentos más genuinos que otros, pero es cierto que afectaría en gran parte a los sectores más populares, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, nada, por ahí podemos dejarlo para el lunes próximo y se va a sumar con la presión de la semana que empezamos a transcurrir desde el día de hoy. Podemos pasar un poquito de agenda, ¿te parece, Mati? Sí, porque hay una agenda linda, agenda de unos días próximos interesantes. ¿Tenés alguna ella en mano? Que tengo más acá en la memoria es que Gonzalo Villa, más conocido como el Fachi, que nos ayuda en la parte de producción, cumple años el jueves 7 de julio y estará realizando una fiesta a la que están muchos compañeros invitados el sábado. Así que bueno, los que quieran venir. ¿Qué dice? ¿En Cretus? No, en casa es. Tampoco voy a dar la dirección al aire, ¿no? Y que después de un mensaje, los que tengo interesado. Un rato antes, en la biblioteca Horacio Quiroga, nos mandaron un mensajito para convocar Benito al Locrazo Nacional y Popular. Este sábado 9 de julio a las 20 horas, Locro, músicos en vivo, vino y lecturas compartidas. Convoca a Biblioteca Popular Horacio Quiroga. La dirección es Paraguay 2544. En lugar de La Palita, llegás con el colectivo número 1. Te deja en medio, guardanés. Bien, además tenemos el día 8, o sea, el viernes, Jornada por la Inclusión Social. A las 9 horas estará el programa de regularización de la identidad en la Escuela Especial número 502, Copérnico de Grano, Barrio Parque, a una paso del Rey. Y el 9, lo del Locro, ya lo dijimos. El 11, ¿qué tenemos el 11? Viene el compañero Norberto Galazo, historiador, ensayista, capo. Viene a presentar su libro de Perón y Kirchner el lunes 11. Bien, tenemos. ¿Dónde es Camilo que lo presenta? En el Sencal, ahí en el Riglos. Tenemos algún saludito más para mandar. Nos ha comentado el compañero Aníbal, dice: muy bueno el programa, muy claro el mensaje de ya concejales electos, ya pone, ¿no? Un un fuerte abrazo al equipo y a la audiencia. Bueno, el compañero Aníbal acá también dejó su saludo. Y bueno, varios más que por tiempo no hemos llegado. Sí, sí, bueno, recordamos la voluntad de Gustavo Pérez. El próximo domingo va a estar habiendo una feria de productores y artesanos locales en el predio que está Gustavo Galpón, en Francisco Álvarez. Así que también nos invitamos a participar y a colaborar, ¿no? También consumiendo productos de la economía social. Bueno, les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, los que, como dijimos, nos vienen siguiendo desde que comenzamos este programa, que queremos mucho. Sí, les agradecemos a la producción, a Fachi, a Pedro, a Eugenio y a nuestro operador Santiago. Y a toda la barra, a los columnistas, a los compañeros, la barra brava que está detrás. Bueno, agradecerles a todos los que nos escuchan. A la compañía de Radio Gourmet, que siempre nos tienen que bancar que tenemos todo el programita. Así que bueno, muchas, muchas gracias a todos. Los esperamos el lunes. Acá en un grito de corazón. Voces de la militancia. Cambiar.